Lorito, lorito juguetón, a la fiesta de cumpleaños de la alegre encarnación. Y la gente lo recibe con alegría y placer, mientras bailan todos juntos al compás del acordeón. Baila Perico, baila el compás, mira qué noche para el amor. Baila Perico, baila nomás, y así bailando feliz tú serás. ¡Baila esa! ¡Qué rico, mi amor! Baila nomás, y así bailando feliz tú serás.